solo fueras una gota de agua dentro de un gran río. Daría con la luz que refleja tu amor en cada suspiro, en cada latido de tu corazón. Y cada vez que sientas otra gota de agua rodar por tu mejilla, será la melodía del río que va nadando hasta tu orilla, bebiéndote la vida, desnudándote, desnudándote todo el amor de una ola te trago hasta mí. En un vaivén no habrá tormenta que pueda alejarme de ti, lo sabes bien. Cada vez que lloras una gota de agua se me inunde el alma, y la huella del milagro que un día te halló flota en mi garganta, dándome la calma de tener tu amor, de tener tu amor. De una ola te trago hasta mí. En un vaivén no habrá tormenta que pueda alejarme de ti, lo sabes bien. Es que lloras una gota de agua, me convierto en río. Cada vez que lloras una gota de agua, llora mi garganta. Cada vez que lloras una gota de agua,